Ahora sí, podemos charlar más tranquilos y escuchándonos bien con Carlos Heller. Carlos, ¿ahora va mejor? Yo escucho bien. Bueno, te escuchamos un poquito bajo nosotros, pero ahora vamos a ver si puedo mejorarlo. Bueno, Carlos, a ver, ¿tus reflexiones hasta ahora? Bueno, a ver, creo que cuando se escriba la historia va a haber un antes y un después de anoche. Creo que es un punto de inflexión de una cosa que viene de bastante atrás, sobre la que hemos hablado infinidad de veces. Y evidentemente que todo ese discurso agresivo, lleno de adjetivos, de odio, de todo tipo, es un caldo de cultivo, más allá después de lo que habrá que investigar, que yo no soy Sí. policía para hacerlo, ni es decir, si era un tipo solo, si era una banda, si tenía otro móvil, pero que evidentemente es el resultado del caldo de cultivo de un clima de exacerbado, de odio, no hay ninguna duda de que es así. Bueno, y lo que viene pasando desde hace cuánto, 12 días, desde que está toda esta cuestión de las vallas y de todos los incidentes que se han vivido ahí en la puerta del departamento donde vive Cristina, creo que habrá ese antes y después, ¿no? Porque me da la impresión que se pasó un límite que asusta. Yo, la verdad, también estoy conmocionado, si puede usarse ese término, pensando en lo que pudo haber pasado. Y también, yo diría, emocionado con la respuesta popular, Claro. porque efectivamente podríamos haber discutido cuál ha sido la magnitud de la movilización popular que hubo todos estos días, pero lo que pasó hoy, no, lo que está pasando hoy, no tiene margen para duda, porque si alguien pudiera hacer una suma de lo que se ha movilizado hoy en todo el país, creo que estaríamos ante uno de los grandes eventos de movilización histórico, ¿no? Porque es realmente muy grande todo lo que ha pasado. Y bueno, habrá que ver si efectivamente sirve para hacer un punto de inflexión. Yo comentaba recién con alguien, ya, por ejemplo, mañana hemos convocado a una sesión especial de la Cámara de Diputados. Sería bueno que vengan todos los diputados y diputadas, y que efectivamente sea un acto democrático multicolor de rechazo de la violencia, de rechazo del odio, de rechazo de toda esa cuestión y de reafirmación de la forma democrática, de la convivencia y de la tolerancia, aún entre quienes tenemos discrepancias ideológicas, entre los que tenemos visiones diferentes sobre el modelo de sociedad, sobre el modelo de país, que no se van a resolver con un acto puntual, y que es una discusión que habrá que mantener entre quienes queremos un Estado que promueva el crecimiento, la distribución y la inclusión, y los que quieren un Estado mínimo y la desregulación y que las fuerzas de mercado sean las que determinen cómo se acumula y cómo se distribuye la riqueza. Eso no se salda con el incidente, pero probablemente el incidente sea así un punto de inflexión de cómo se salda, cómo se Claro. discute, cuáles son los límites que no se deben pasar en ninguna circunstancia. Carlos, ayer hubo una foto interesante, un poco pensando en a lo que estás invitando, a lo que está invitando el bloque del oficialismo mañana en la sesión. Ayer hubo una foto interesante donde participaron, ¿no? Dirigentes de la oposición, de las distintas oposiciones. A ver, todo fue, digamos, muy espontáneo, improvisado. Improvisado suena mal, por eso digo espontáneo. Hubo autoconvocatoria, fuimos al Congreso, los diputados, diputadas, senadores, senadoras, y efectivamente hubo una cantidad de senadores y senadoras de los bloques de oposición. Uh-huh. Diputados, diputadas no, los diputados que estaban éramos todos los que pertenecemos al oficialismo, al espacio del Frente de Todos, por lo menos que yo haya visto. Sí. Pero senadores y senadoras sí, hubo una foto, yo estaba ahí cuando se tomó la foto, después hicimos otra foto de los diputados y diputadas del Frente de Todos y los senadores y senadoras del Frente de Todos, y eso fue todo espontáneo, ¿no? Uh-huh. Todos empezamos a ir hacia el Congreso y allí surgió la idea de esta convocatoria, esta sesión especial, así que esperemos tener allí una buena respuesta que no impide que tengamos un debate, porque no se trata de que esto salda el debate. Insisto que el debate tiene una profundidad muchísimo mayor y un alcance y una diversidad muchísimo más grande. ¿Y vos qué crees, Carlos, que en algún momento, en ese debate que está de fondo, que vos bien mencionás y que no se va a saldar, alguien se quedó sin ideas, sin argumentos y eligió el camino de la hostilidad y eso nos trajo hasta acá? No, eso viene pasando, es decir, el discurso de los grupos concentrados, el discurso de los medios hegemónicos y demás, es de una virulencia enorme. Los calificativos que se utilizan para hablar y señalar a las personas que lideran nuestro espacio son terribles. No estoy diciendo nada nuevo, es cotidiano. Tiene todas las raíces históricas, ¿no? Viva el cáncer, no es muy diferente de algunas de las cosas que hemos escuchado en estos últimos tiempos. Y el odio exacerbado también llega a los límites de querer la eliminación física de una persona. Es decir, todo eso forma parte de un caldo de cultivo. Después está el loco, el suelto, el lobo solitario o el ejecutor de un plan. Pero es muy raro que eso suceda si no hay un clima que lo hace posible. Cuando mataron a Luther King, había una situación en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Claro. Que generaba el clima que abría la posibilidad de que pase una cosa como esa. Y como tantas otras cosas que podríamos señalar. Es decir, querer circunscribirlo al hecho aislado, al loco suelto, al enfermo, a lo que sea, sería una grave reducción de lo que yo creo es en realidad un episodio desgraciado, terrible, lamentable, pero como una expresión de una construcción de clima de intolerancia, de descalificación, de ruptura, que es permanente. Las cosas que dijo el fiscal en su alegato, los términos que usó, tienen una gravedad desde el punto de vista de esa construcción de ese odio que son impresionantes. También lo metes a ese sector del Poder Judicial en esas expresiones dentro de la conformación del clima. Y sí, claro, sin duda, y como un protagonista importante o un enorme acelerador de todo ese clima, sin duda. Uh-huh. Porque ahí tenías a uno de los poderes del Estado, tanto olvides que vivimos en un Estado republicano donde hay una división de poderes y uno de los poderes del Estado está hablando de miembros de otro de los poderes del Estado utilizando calificativos y además de grave en el caso de lo judicial, tiene algo de lo que no es la primera vez que hablamos, de que se hace juicio de valor sin pruebas, porque esto es lo más parecido a lo que hemos hablado otras veces de lo de Moro en Brasil. Uh-huh. No tengo pruebas, pero tengo la íntima convicción. Y acá, señor, lo hemos escuchado decir también, había una asociación ilícita que funcionó durante 12 años, una locura absoluta, es decir, el gobierno en sí mismo era una asociación ilícita, y la existencia de algún delito de algún miembro de ese gobierno hacía responsable a toda la estructura de ese gobierno desde la máxima autoridad. Es una locura que realmente no resiste ningún análisis serio. Pero se repite, se multiplica por todos los medios imaginables, desde los canales de televisión, la radio, las redes, y bueno, y eso no puede no hacer mella en una parte de la sociedad. Carlos, ¿crees que habría que buscar, además de llamar a la reflexión a un sector de la dirigencia, ¿crees que habría que buscar nuevas y mejores regulaciones para los discursos de odio, para la circulación de las mentiras como utilizadas como argumento? Ese es un tema muy sensible, Pablo, porque ahí vamos a entrar a discutir la libertad de expresión y los límites de la libertad de expresión. Yo creo que alguna vez, y creo que fue bajo el gobierno de Cristina, que se eliminó el tema de la injuria y la calumnia para los que ejercemos algún tipo de función pública, que el hecho de estar en la función pública nos ponía, digamos, nos dejaba naturalmente expuestos, y vos no tenías derecho ni siquiera al pataleo porque era como parte del costo que tenía la función. Y no sé si ese no es un concepto que habría que revisar, que el que dice libremente una cosa como esa también las tenga que pagar si queda demostrado que lo que dice es una infamia, si lo que dice no tiene sustento. Es decir, ¿qué sé yo? A mí a veces me asombra cuando veo algunos denunciadores seriales que en definitiva pareciera que el objetivo termina ahí. Te meten una denuncia, salen todos los diarios, hay títulos, le hacen nota en todos los medios, y después no pasa nada, quedan allí, mueren, pasan años, qué sé yo cuánto, y no hay un costo para los denunciantes que denuncian cosas que no se prueban. ¿No? Qué sé yo, son temas muy delicados del derecho, de las libertades, yo no me animo a tener una opinión concluyente, pero que ahí hay un problema no tengo duda, porque además hay una, un desequilibrio de fuerza tan grande que deja tan indefenso a quien es sujeto de esas calumnias, de esas infamias, que realmente parece bastante injusto, ¿no? Carlos, estabas hablando del desequilibrio y de lo desigual de la disputa o de la discusión. Estaba pensando, hay un sector que también se priva de utilizar la moral y la ética en el marco de la discusión política, y otro que termina siendo siempre el garante de que la cosa no vaya a más, ¿no? De que la cosa no se ponga más fulera, porque termina sintiendo que si efectivamente avanza por el mismo camino o elige la misma manera hostil de dar el debate político, bueno, todo termina en una situación realmente muy difícil de controlar. Vos sabés lo que yo pienso, Pablo. Yo soy una persona que creo profundamente en el... Te pregunto esto porque no hay quien decía hoy, y bueno, somos demasiado buenos nosotros, decían algunos, ¿no? No, yo no creo, No creo que la escalada sea el camino. Yo creo que la respuesta masiva del pueblo, de la ciudadanía hoy, llenando, colmando las plazas en todo el país, tiene que ser un llamado a la reflexión para mucha gente. A pesar de que, ya te digo, yo estoy campeando en los medios, hay algunos que están hablando de las fallas de la fuerza de la custodia Cristina. Sí. Que el problema acá es la responsabilidad que tienen los que estaban encargados de custodiar a Cristina. Y otros con un silencio de radio fenomenal, y otros diciendo cosas que tienen la miserable, creo yo, expectativa de poder quedarse con ese sector de la sociedad que está cargado de bronca, de resentimiento, y entonces quiere liderarlo, y entonces no dicen una palabra, o lo que dicen es evasivo y no asumen el repudio que debería haber. ¿Cómo será el tema que el secretario de Estado de Estados Unidos sacó una nota de repudio oficial del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Para decir una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención, que no sé si es habitual. Claro, porque habló el embajador anoche, pero después fue el secretario de Estado, Néstor, también el secretario de Estado. Anthony Blinken firma el comunicado que está comentando Carlos. Sí. Carlos, ayer una legisladora santafesina dijo, su primera reacción fue que no creía nada, que era toda una puesta en escena, etcétera, y la reacción de la legislatura, o de un sector de la legislatura, fue pedir la expulsión, digamos, ¿no? Si eso se diera en la Cámara de Diputados, ¿acompañarías ese pedido? ¿O te parece que, bueno, que hay que convivir con eso? No te escuché. No sé si estás al tanto de algunas expresiones de una legisladora santafesina ayer, Amalia Granata, no quería traer la colación, pero la mencionamos, que dijo que era toda una puesta en escena, que no les creía nada, etcétera, ¿no? Y hubo una reacción a partir de Leandro Busato, del Frente de Todos, en la legislatura santafesina, de pedir la expulsión de Amalia Granata. Si eso ocurriera en la Cámara de Diputados, ¿acompañarías un pedido así o te parece que eso se tiene que resolver de otra manera y hay que convivir con esas expresiones dentro de la Cámara? A ver, nosotros en la Cámara de Diputados expulsamos a un diputado por la difusión de una escena íntima con su esposa, sí, durante una sesión. Sí. Así que, porque yo creo que hay un tema que el reglamento de los cuerpos legislativos debe prever, que tiene que ver con las conductas, digamos, irresponsables que los miembros del cuerpo puedan tener. Creo que sí. De cualquier manera, te insisto, como siempre voy a llegar al punto de que no alcanza con tener razón, sino que para una cosa así tenés que tener los votos suficientes. Claro. En aquel momento, Massa, presidente de la Cámara, tuvo el apoyo unánime del Congreso y entonces se lo suspendió y se lo expulsó a aquel diputado por una cosa francamente mucho menos grave que esto que vos acabas de decir de Granata. Sí. ¿No? Sí, está bien. Entiendo que todo termina ahí, pero bueno, vos te parece que hay límites que no se tienen que no se tienen que correr y que no corresponden con la representación del Congreso. El Parlamento es un ámbito de debate y es un ámbito donde es dable escuchar voces encendidas y demás, porque es el Parlamento. Pero todo eso tiene que tener un límite. El parlamentar no puede ser agraviar sin costo, digamos. Que vos puedas agraviar libremente. Pero esperemos que no. Por eso yo tengo expectativa positiva de que mañana, por ejemplo, tengamos una sesión especial, que vengan los legisladores de las distintas expresiones políticas y que en definitiva consensuemos una declaración de repudio a la violencia, al odio y un llamado a la convivencia democrática y al fortalecimiento de las instituciones, que es de lo que se trata. Y en ese marco de convivencia y fortalecimiento de las instituciones, todo el debate que tengamos que mantener sobre el modelo de país, sobre el modelo de sociedad, sobre cuáles deben ser las reglas que deben regular el funcionamiento de la sociedad de la que formamos parte, porque esa es nuestra responsabilidad. Pero no puede ser que eso no se haga en un tono de convivencia y respeto, que por otro lado trasciende. Somos representantes del pueblo de la nación argentina, quienes integramos la Cámara de Diputados, y por lo tanto tenemos que dar un ejemplo de esa convivencia, de esa tolerancia, de esa capacidad de poder discrepar, dialogar, confrontar en las ideas sin pasar determinados límites. Carlos, un abrazo grande. Chao, que les vaya bien. Carlos Heller charlando con nosotros, diputado nacional del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Presupuesto. Bueno, mucha expectativa en la convocatoria a la oposición, mañana una sesión especial para poder consensuar límites, que después hay que practicarlos, digamos, ¿no? Que después hay que practicarlos. Límites que se superaron hace un montón de tiempo atrás, hace muchísimo tiempo atrás. 4:58 PM. Que vuelvan las ideas.